Es que requieren mayor, prioridad. Es más frío que el frío mismo, doctor Peláez. Juan Pablo, una inquietud. Sí, cuando usted lo citen para ponerle la vacuna, usted tiene derecho a decir, ¿de cuál me van a poner? ¿De Pfizer? ¿De la China? No, eso es la que le toque, no. Ah. No, doctor Peláez, es más, alguien me dijo que usted le va a tocar la rusa. Porque me dijeron que le gusta la rusa. Pero dígame, ¿qué...? ¿Cómo es el 95% tiene la rusa? La rusa creo que tiene 93. Ah. Pero además usted me está cogiendo aquí a mansalva, ¿no? Todo de memoria. Oh, está bien. Martín, ¿a usted también la rusa o esa se la dejamos a Peláez? Buenas y santas. Cualesquiera. Ahora, yo estoy ya haciendo mucho acopio, acumulando una gran provisión de paciencia, porque yo creo que en unos 5 años me voy a poder vacunar yo. Pues al paso que vamos, sí. No, sí, eso todavía nos queda. Es que ni siquiera han terminado las primeras 50,000, ¿no? Exactamente. Sí, y se supone que ya era 1,650,000, 3 semanas, aún no llega, pero bueno. Todavía seguimos esperando por esta información, Martín, usted entra ya a la tercera edad y lo vacunan pues, sí, como adulto mayor. Claro, no, esto va unos años y es hasta extremos alarmante e inquietante por mi condición. Entonces ya que ni lo vacunen. No, de verdad que voy a ir a gerontología muy pronto. No, tampoco. A ver si me pueden ayudar. ¿Será tanto tiempo? Claro. Usted vaya y diga que es la artritis y luego se va enfocando por el otro tema. Óigame, sí. Martín, vi su menú del mediodía, hamburguesita, ¿no? Sí, hamburguesa de lentejas, con un potaje de papa en escombros humeantes de verdura. ¿Escombros? ¿Qué? ¿Escombros son qué? Sí. O sea, son como unos... Una zanahoria triste, como toda ya ennegrecida. Es una menestra. Es una menestra. Ese como esa menestra... Pero que uno se comía, pues, en un balde que había tenido gasolina. ¿Usted se imagina la cantidad de la porción de lentejas de Martín? Yo le calculo un plato, una bandeja de gelatina. O sea, algo así. Un marrano. Bueno, pero mira que una delicia los barquillos crepitantes con el arequipe hirviente. Óigame, pero yo debo decir, con algo de bocadillo. Debo hacer una gran defensa de los barquillos. No hay cosa más rica, doctor Peláez, que un buen barquillo, ¿no? Sí. Claro, cierto. Bueno, no sé hace cuánto el doctor Peláez no se come un barquillo. El barquillo. Ay, bueno. Y es muy rico. Los espumarajos, las guirnaldas y los encajes y los entorchados y brocados de merengón. No, yo no me imagino. ¿Y si le cae merengón? ¿Y si le cae merengón? Con cordoncillo y si también chantilly. ¿Y si te cae al brocado? Merengón. Al es brocado mejor, merengón. ¿No? Prescindir del brocado, sí. Ya, entregarlo, regalarlo. No se diga más que nos antojan ustedes muchísimo. Ya llegaron entonces doctor Peláez y Martín de Francisco con menú, lentejas, fútbol y algo más. ¡Y el brocado! Mil gracias. Y barquillo. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Jamás te olvidaré. Te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado es Hipólito Avellanet. Chucho Avellanet nació en Mayagüez, Puerto Rico, y este tema, quizá el más popular de él, Jamás te olvidaré, lo grabó en 1973. Y además, es bueno recordar que en sus comienzos profesionales, Chucho Avellanet fue telonero de Mirtha Silva, una de las grandes cantantes de Puerto Rico. Jamás te olvidaré. ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré. Muy bien, Martín. El hombre cantaba Hola. Con ganas. Jamás. Sí. Te ¡Ah, qué cadencia sosegada! Tan imponente. Sí. Majestático. Bueno. Martín, sí, pero tenía... emite una avalancha de talento, ¿yo? Óyeme, tenía un tarro de voz este hombre, a Chucho Avellanet, sí. Ya fallecido. De todas maneras, un bolerazo, Jamás te olvidaré. Martín. Hernán, ¿sabes qué? Hay una cantante puertorriqueña sí. que en boleros que me parece la bueno. mejor de todas, llama Lucecita. Pero ella ¿sí? no se dio a conocer mucho. Ha habido cantantes en Puerto Rico que no les ha gustado, digamos, triunfar internacionalmente o no les ha interesado. Porque yo... Lucecita es una de ellas y Glenn Monroy es otro cantante muy importante que nunca quiso bueno, salir de Puerto Rico. Yo tengo en las voces femeninas a Mirtha Silva y creo que a Virginia López. Bueno, Martín, el numeral, bueno. por favor. Ah, porque está comenzando el partido... Once Caldas Pasto, sí. ¿correcto? Sí, sí señor, atención que lleva la pelota el equipo de Once Caldas 0, Pasto 0, minuto 1, atención, carcome, corre, estorba, tranca, va interrumpiendo el medio campo, llevando la pelota al Pasto, la pelota va quedando por el sector izquierdo, atención que Pertus levanta la mirada, levanta el mentón, la pelota va por arriba Schneider, no, va quedando la pelota para el arquero, por el arquero Ortiz, el paraguayo. Bueno. Me acordé de mi amigo Javier Giraldo, que en paz descanse, cuando dijiste, tranca, aguanta. Oh, bueno. Martín, dame el numeral, hombre, por favor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy vamos a proponer un tema que nosotros no somos expertos en el asunto, de manera que con mucha discreción. Resulta que en el caso de Andrés Román, el cuerpo médico de Boca hizo un diagnóstico. Cuando el jugador regresa a Bogotá, Millonarios, su club, lo somete a otros exámenes y da otro diagnóstico que va contradiciendo el pronóstico que dio Boca. Entonces, la pregunta es, ¿debe haber un tercer cuerpo médico que nos diga y nos cuente cuál es la verdad del caso? Eso es común, sí. Martín, cuando hay enfermos graves... que hay juntas médicas, un grupo de médicos, y sí. los familiares dicen, no, busquemos otra opinión. Aquí es lo mismo. Hay dos opiniones muy serias, la de Boca sí. y la de Millonarios. Hay que buscar una tercera. Sí. ¿Quién? Ahora, ¿dónde? Hernán, cuando se habla de corazón de atleta, yo sí. estoy averiguando con varios médicos, con una junta, sí. un sí. cónclave. O sea, se presenta esta situación en atletas de alto rendimiento. Así es. Se caracteriza sí. porque el corazón tiene un aumento del tamaño ventricular izquierdo y el grosor de las paredes cardíacas, dice. Entonces, bombea mucha sangre sí. y por eso la frecuencia cardíaca es más lenta por la cantidad de sangre que bombea. Pero si solo tiene esto, es decir, corazón de atleta, no quiere decir que no pueda volver a jugar el corazón. Es decir, claro, el corazón se le adaptó a unos entrenamientos o a unos esfuerzos, sí. pero ahora hay que esperar que tiene Román, si tiene algo más de eso. Si solo tiene corazón de atleta, no quiere decir que tenga que retirarse. O sea, no, él puede seguir ahora, jugando. Claro, pero yo quiero recordar un caso con un desenlace fatal, que fue el de Funes. A Funes dice... Sí, pero creo que... Funes tenía un corazón que pesaba 800 gramos. Es decir, un corazón de superatleta sí. y el organismo no tenía cómo sostenerlo. Pero él sí tenía una afección sí. más grave. Él no tenía solamente el corazón tan grande, ¿no? Él sí, tuvo por eso. Una afección bueno, que le descubrieron. Pero entonces yo creo, o sea, hay esperanza con Román, lógicamente sí, tendrá claro. que esperar 3 meses y todo, pero si hay una discusión, y esto es un tema muy delicado, esto lo averigüé y lo estoy diciendo tal como me lo dijo el doctor Pinilla. Ya. No, está bien, Martín, y por eso dije que es un tema complicadísimo para nosotros. Cierto. Solamente cierto, cierto. Hay una versión de Boca y una versión de Millonarios que están en contravía y necesitaríamos una tercera que en definitiva diga que se puede hacer. Bueno. Correcto. Vamos a conocer las respuestas. Saludamos oyentes en Manizales, Medellín, Montería, todo el país. Un saludo a los recicladores, a tanta gente. Y hoy quiero, Martín, hoy se dio el adiós a Ervin Hoyos, el hombre de las voces del secuestro en Caracol durante muchos años, a quienes recordarán muchísimas personas de los secuestrados y familiares de los secuestrados. Él daba una voz de aliento, de esperanza. Paz en la tumba de Ervin Hoyos. Bueno, la vida sigue, Martín. Diego Jiménez. Hay jugadores cuyo único trofeo que han conseguido es la Copa del Mundo. Ejemplo, Nabil Fekir de Francia, George Cohen o Cohen de Inglaterra o Barone de Italia. ¿Ha sucedido, pregunta él, que un jugador haya logrado únicamente la Copa América? Ahí está. Hernán, bueno, qué pregunta tan berrionda, ¿no? ¿No? A mí no me gusta utilizar mucho la palabra berriondo. Sí, ¿no? Pero a veces de verdad no me queda otra salida. Ya, por eso. Llego como una calle mocha, como una plazoleta cerrada. Sí. Y digo, bueno, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué planteo? Sí. ¿Cómo reflexiono? ¿Qué cabilo? Y me sale decir la palabra. Y es una palabra que es molesta, es una palabra que se vuelve un incordio. Bueno. Para muchas personas, lo entiendo. Ya. Lo comprendo. Sí. Pero debo seguir. Bueno. Es que la pregunta, jugador... Martín, la pregunta cierra la respuesta, porque tendríamos que hablar solamente de equipos campeones de Copa América, donde Colombia tiene un título en el 2001. Entonces, sí. De ese equipo del 2001, ¿hay algún jugador que solamente haya ganado la Copa América y nada más con un club? Pues mira que revisando, o sea, todos esos jugadores fueron campeones en, así sean sus ligas, en la Liga Colombiana, la Liga Afuera, todos. Sí. Iván López, un lateral que tuvo Santa Fe. Sí. Tenía la duda, pero Iván López fue campeón. Iván sí. López fue campeón con América, o sea, en bueno, 2002. Y entonces fue... tampoco no, clasifica y, ahí. Martín, y fue campeón, perdón, subcampeón en la Merconorte. Pero bueno, hay un sí, jugador... Pero sí, vea, hay, de esa selección hay un jugador que, miré, Eudalio Arriaga. Resulta que él gana la Copa América siendo parte del plantel de Colombia. Pero no ganó en Colombia títulos, pero ganó títulos con Puebla en México y con Danubio en Uruguay, ¿ya? Claro, él ganó en Uruguay. Yo me acuerdo que él fue campeón con Danubio. Claro, sí. Hay un jugador, Hernán, de Perú, de esa selección del 75, una selección que ganó la Copa. Que pudimos ver. Yo era un chiquillo, pues, sí, un chiquillo lleno de sueños, lleno de como de locuras, de picardías, ese chico travieso que... Y ahora que estás... Que tiraba piedra, que pinchaba llantas. Bueno, era un delincuente en potencia. Que quebraba vidrio. No, mentira. Martín, era un pequeño vándalo, pero... Claro, ahora, Martín es una persona grande llena de arandelas. Un chiquilín bueno, lleno de loqueras. Bueno, no, mira, en ese equipo, por ejemplo, todos... El arquero, por ejemplo, llama... Otorino Sartor. Otorino Sartor, sí señor. Ese no se ganó pues ni un madrazo en en clubes. En clubes, pero se ganó la Copa. Pues se ganó la Copa América, pero ese claro. Man no se ganó de verdad ni siquiera sí. Una llamada de atención. O sea, bueno, pero bueno. Difícil. Yo creo que todos los jugadores de las selecciones campeonas algún título, uno o dos de pronto con clubes claro. Sí ganaron. Hernán, bueno. Te voy a nombrar unos jugadores y te vas a volver loco, mira. A ver. Ese Perú del 75 tenía a Meléndez, que fue un jugador no, de Boca. No, de Boca, ese campeón. Claro, fue campeón de todo. Ahora, claro. Te voy nombrando jugadores. Chumpitaz era tremendo, Hernán, ganó de todo. Con Universitario. Sí, él no jugó tan en Sporting Cristal. También creo que al final jugó sí, Cristal. Chumpitaz, Toribio Díaz. No. Por ejemplo, ese Percy Rojas. Todos esos ganaron. Sí. ese Quesada, ese Barbadillo, bueno, en México se cansó de ganar, en México ganó de todo, en Tigres. Sí, vive en Avellino, en Italia. Claro, Patrulla. El equipo verde y blanco. Patrulla, el equipo verde y blanco, sí. Bueno. Cachito, ¿te acuerdas de Cachito Ramírez, el que Cachito hizo los goles a Argentina para el 70? Y Oblitas, todos esos jugadores ganaron de todo. Pero Sartor no. Bueno, ahí Sartor está. No. Nombre. Y digamos, hay unos uruguayos, yo decía, jue madre, Por ejemplo, me acuerdo, vos, un volante de marca muy rudo que se llamaba José Enrique Peña. Enrique Peña, que uno ganó. Uno grandote, no sé. Calvo. Sí. Después pasó a Nacional, sí, de Montevideo. Era de Wanderers. Sí, exacto. Y en Nacional sí ganó. O sea, él venía sin ganar y... Bueno, entonces voy a apuntar... Es muy interesante la pregunta, ¿oís? Voy a poner a Otorino Sartor y es probable que haya otro. Si los oyentes lo pescan, les agradecemos. Bueno. No, es de verdad que es una pregunta Bueno, no, estás como gringo, Mira, Andy Junior. Es por viajar tanto. ¿Qué pareja de hermanos han tenido la mayor relevancia en el fútbol? Él recuerda a los Milito, que fueron rivales en equipos de Avellaneda. Pero claro, yo le diría a Martín que aquí, hermanos, que es que, por ejemplo, Víctor Campás fue gran jugador. Su hermano Teófilo fue un buen jugador, no un gran, un buen jugador. Pero bueno, estuvieron allí. Alfonso Cañón tuvo un hermano, Miguel. Alfonso fue el gran jugador. Miguel fue buen jugador. Y claro, los Micos García. Ay, los Palacios de Santa Marta. Ricardo, José Luis, ¿te acordás? Que eran todos laterales. Los hermanos Polo, Félix. Ah, Luis sí. Fernando, no, pero en eso sí ganan. Héctor, ganan Fabio. Los Asprilla. Los Asprilla no eran cinco. Fabio. Diego y su hermano Faustino. Bueno, eso es el mayor. Eso es una familia. Y los otros. No, pero eran hermanos. Y los hermanos Luis Asprilla. Carlos. Carlos, que era el otro central, además Luis y Carlos eran centrales. Ya. Y un Asprilla, ¿te acuerdas que fue lateral también y fue delantero? Sí. Que Quintani lo llevó al Once Caldas, lo tuvo en el Cali. Bueno. Los Asprillas son una verdadera dinastía, ¿eh? Bueno. Y mira, bueno, hay muchos en el mundo, no podemos olvidar a los Van de Kerkhoff. Los holandeses, jugadores. Sí, los holandeses, los De Boer también. De Boer. Los Boateng de Alemania y Ghana. Boateng, sí señor. Bueno. Dos Santos, los Hazard son varios. Los Hazard son como tres hermanos. Es que es muy notorio Eden y Thorgan. Y bueno, los Touré, Sócrates Touré. Y Raí. Dame tiempo de partido. Caldas Pasto, primer tiempo. Los Charlton, atención, que lleva la pelota al equipo del Deportivo Pasto. Exige un portento de temeridad, increpa, reprende, va tratando de reñir la pelota. Atención, que hay acrílico hepático para el jugador Danovi Quiñones. Ya, muy bien, Martín. Si estuvieras en una cabina te diría, apúntame ahí nomás, apúntame cómo van. Señor, una admonición cobriza. Muy una bien. Amonestación, bueno, pálida. Mira, Martín, el señor se llama Enver Roldán Arteaga. ¿Qué opinamos de Juan Manuel Lillo? Yo te digo, si para conversar de fútbol uno tuviera la oportunidad, hay que sentarse con Lillo, con Ángel Capa, con Menotti, y ahí sí te quedas callado porque ellos sí tienen carreta, ¿oyó? Qué oratoria, ¿no, Hernán? ¿Qué discurso? Sí. ¡Qué expresión! De verdad, ¡qué planteamiento! Mira que Lillo, dicen que es un gran maestro, es un gran profesor, es un catedrático, pues un científico del fútbol. Sí. Como director técnico en propiedad no ha ganado títulos, pero por ejemplo, te digo, Guardiola, que sabe un poquito de esto nomás, solo un poco, Guardiola, ha dicho que Lillo ha sido muy importante para él, dándole cátedra. Bueno. Dice que los recientes resultados del Manchester City, ganando tantos partidos seguidos, se los debe mucho a Lillo. Eso fue increíble lo que dijo hace poco, ¿sí? Y comentando fútbol Lillo, me acuerdo que él comentaba para la televisión española, uy, un monstruo. La teoría te digo. Ay, no, madre. Te lo juro, muy bueno. Sí, ¿no? O sea, pues tiene carreta. Pero, sí, tenía. En su cuento. O tiene. Mira, a mí no me cae malo. Hay unos que dicen que vende humo. Pues, pues lo que pasa es que cuando hablan tanto, ¿no? Entonces uno les pisa la cuerda por ahí en algún lado. Hola. Aquí hay un señor, Alex Bedoya. Dice, yo vi el partido Colombia-Uruguay en Barranquilla con un 5-0. A favor de Colombia, dos goles de Pacheco, uno de Tresor Moreno, uno de Choronta y uno de Herrera, de Sergio Herrera. ¿Cuántos de esos jugadores y de esa nómina jugaban en ese momento en el exterior, Martín? ¿Cuántos? Te voy preguntando. Mira, Pacheco. Esa pregunta están llena de locuras. Pacheco en esa época, Pacheco, Víctor Danilo, él ya había salido en ese campeonato, en esa eliminatoria, porque eso es fue cierto. Una goleada, una locura, me acuerdo de partido. Bueno. A ver. ¿Él no estaba en México? Estaba en Atlante, en Atlante. Sí, él estaba. Tresor Moreno. O sea, Tresor Moreno estaba, ya había salido del fútbol colombiano. Es que estamos hablando del año 2004, creo, ¿no? 2004 sí, fue ese partido. Tresor ya estaba en el Metz de Francia, un equipo donde estuvo Mondragón, ¿te acordás? El Metz, sí, señor. Y sí, él es, Choronta, sí. Choronta andaba en México. Jugó muchos años. Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal del Pasto, gal, gal, gal, gal, gal, gal. Una emulsión, una infusión, un revulsivo para este partido. ¡Qué refrescante, amiga! La pelota fue un tiro de esquina, la pelota templada, viene arriba, les gana a todos el cobertizo de cráneos. La pelota es contenida por el arquero Ortiz, se le escapa. Realmente exhibió una carrera que exhibió una carrera que era como de carácter olímpico para meter el cabezazo el jugador Pertús. La pelota se le escapó al arquero Ortiz, al paraguayo, hizo dispendioso y farragoso una jugada que podría ser más fácil para el portero paraguayo, amigos, y se mete el 1-0 de visitante. Atención, atención, ¿qué va a guardar en ese rechoncho compendio de táctica el técnico del Pasto para contener al Once Caldas, minuto 17? Muy bien, está ganando el Pasto 1-0. Según la descripción de Martín, a Ortiz, el arquero guaraní del Once Caldas, le pasó la de Serrano. Serrano se le soltó la pelota, él la metió, habló el arquero de la Alianza, y aquí Ortiz la soltó también, Martín, y adentro. La soltó, sí, un cabezazo, y la tenía, bueno. La tenía la pelota y se le escurrió. Muy bien. Escurrió. Ahora viene Mender, atención amigo, no, haciendo un corte transversal. No, pero retrasa, retrocede, desanda el camino y la pelota va para el sector derecho, Hernán. Desanda el camino, desandando los pasos, será. ¿De dónde jugaba Sergio Herrera en aquella selección? ¿De aquella selección? ¿En el exterior? ¿Sabes algo, Hernán? Esta pregunta me gusta mucho. Me gusta y es una gran pregunta, ¿sabes? Sí, él jugaba en el América, él no había salido todavía. Ah, ya. Bueno, porque él después fue a Paranaense de Brasil. Allá se encontró, entre otros, con Dairo, con ese muchacho Valencia, el volante que juró. El Chicharo. John, ¿cómo le decías? El Chicharo. El Chicharo Valencia, le decían a él. Claro, jugó en Paranaense. Claro, él jugó en América. Paranaense, jugó en Santos. No, ya jugó. Bueno, ¿sabes, Hernán, que mira que. ¿Quiénes jugaban en Colombia? Haider Palacios nunca salió de Colombia. Haider Palacios jugó acá en el país. Ya. Juan Carlos Ramírez también, que está en esa selección, jugó en Colombia. Y bueno, como te decía, Sergio Herrera, de resto todos jugaban afuera. Oviedo en América de México, Fabián Vargas en Boca, Yepes ya estaba en Francia, Perea estaba en Boca, ya iba a irse para el Atlético, Eudalio jugaba en el Puebla. Bueno, atención. Te digo yo, Bedoya está en Colón de Santa Fe en ese momento. Es decir, Hernán, atención, gran pregunta. Atención, va ganando Rangers en la Europa League. Sí. Y el primer gol lo marcó Morelos. Están ganando 3-2, goles del Ranger de Morelos, Patterson y Ken. De manera que ahí sigue el muchacho dando la lora, ¿oyó? Morelos, sí, que anda bien. Bueno, primero, a Lamberes. Y además le ganaron a Lamberes allá, en Bélgica, 4-3. Bueno, hoy tenemos partidos en Brasil para definir el Brasilerao. 7:30 de la noche, en Globo. Para los que tengan Globo Televisión, va el partido Flamengo visitando a Sao Paulo en el Morumbí, y a esa misma hora tendremos información de Internacional de Porto Alegre, que también necesita ganar y bueno, hay una serie de combinaciones, pero si gana Flamengo, Martín es campeón. Y chao. Hay otro equipo. Si empata, ahora claro, si empata es que, Inter también. El Inter va con Corinthians y Fluminense. Sí. Depende, él juega contra Fortaleza, depende de los sí. dos resultados para ver si entra como equipo brasileño a Copa Libertadores. Mira, está de primero Flamengo, 71 puntos, 69 Inter. Uy, así que si empata, así si pierde Flamengo y gana Inter, puede ser campeón el Inter. Es cierto. Es decir, está muy incierto, ¿no? Digamos que no podrías formular tampoco dictámenes ni positivos ni negativos, porque hay que esperar el suceso de aquella diligencia que tendremos esta noche y que nos estará informando de manera pertinente don Hernán. Muy bien, parece el lillo. Poneme cuidado. Tengo tres novedades de Chile. Matías Fernández, uno que estuvo en el Junior y no pasó nada. Eso sí, cobró un billete largo, no culpa de él, sino del Junior. Matías Fernández, a los 34 años, decide irse a La Serena de Chile para encontrarse con otro veterano, el Chupete Suazo, Matías Fernández. Tengo ojo, otra. Matías ya jugó con Suazo, sí, ya jugó con Colo-Colo, ¿no? Vidal, exacto, Alexis. Era un equipazo que no pudo ganar la Sudamericana. Ellos terminan perdiendo contra Pachuca, ¿te acordás? Sí, señor. Pues resulta que ellos ya estuvieron juntos en 2006 y se reúnen nuevamente. Entonces, Suazo y Matías. Matías Fernández le cantó a Suazo, jamás te olvidaré, y vuelve y se juntan. Bueno. Sí, en La Serena. Muy bien. Te tengo otro. Arturo Vidal está en la mala. ¿Cómo te parece que Eriksen le ganó el puesto y es el jugador clave hoy en el Internacional de Milán y el chileno está como bajo de nota, Vidal? Y tengo sí. otra, Sampaoli y Becasese y un preparador físico le metieron una demanda a la Federación Chilena por $5 millones, Martín. Los de ese cuerpo técnico dijeron o alegaron que ellos, cuando habían firmado contrato, estaba libre de impuestos, pero la DIAN de Chile dijo, no señores, pagan. Ellos pagaron y ahora lo que están es buscando que la federación, que dice no haber aceptado eso, pague, ya los demandaron. Se sienten engañados. Hernán, lo que decís de Eriksen, mira, sí, irrumpió el danés y es titular ahora, y entonces Vidal ha perdido protagonismo. Pero Sampaoli lo quiere para el Marsella. Ah, sí. Vidal ha estado muy preocupado. Ha sido la reaparición bastante inquietante para él de Eriksen porque es titular, pero bueno, mira que va a tratar Sampaoli de llevarlo al Marsella. Vamos a ver si se da. Aquí me recuerda a Oscar Pinzón, a Caracho y a Carachito Domínguez y a los hay muchos Sichero venezolanos, unos buen millonarios. Muy bien. Sí, hay muchísimos. Andrés Barreto me dice, no olviden a Bobby Charlton y a Jackie Charlton. Jackie. Sí, señor. Bueno. Y Jackie, eso es muy cierto. Es que ha habido tantos. Bueno, sí. Ha habido muchísimos. Bueno, ¿te acordás? Bueno, los Koeman. Los Koeman, los Laudrup. A Miguel y a Gilberto Rodríguez Orejuela. No, aquí ya. A Juan Camilo. Los Laudrup. Ese tema es... ¿De quién? Ay. Una locura. Martín. Y aquí también me recuerdan a Fanor y a Luis Largacha, sí señor. Y jugaron en el América los dos, el arquero y el delantero. Fanor Largacha, delante, puntero. Bueno. Jugaba bien el hombre. Por favor, no me olviden a Sócrates y Raí. Ah, sí señor, bueno. Por favor, vea. Y a los Laudrup. Ah, sí señor. Bueno. Martín. Brian era buen jugador y el hermano Michael. Alberto Osorio, el que me dice de Fanor y Luis Largacha. Bueno. Oíme. Y que tampoco olvidemos a Ever y a Wilson Barona, sí señor. Los Barona, uno del Cali. Los Barona. Ever, que jugaba. Ever Barona jugaba como delantero, ¿no? Sí, y Wilson del Cali. Barona era un lateral, pegaba. Wilson, un saludo para él en Cúcuta. Tranquilo, Wilson, no vas a, ¿no? Tranquilo. Bueno, Martín, llega un jugador a la selección del Perú que se prepara para eliminatorias. Estoy hablando de Santiago Ormeño. Uh-huh. Es nieto de Walter Ormeño, aquel arquero grandísimo, altísimo, que tuvo el Huracán de Medellín. Este es nieto de Ormeño el Grande. Ajá. Bueno, y Santiago. Ormeño le decían Gulliver, ¿no era? Sí, mira, nació en México, tiene padre peruano y madre boliviana, y él tenía posibilidades de jugar por México o por Perú. Parece que Gareca se adelantó porque es un centro delantero y es el jugador que van a llevar a la convocatoria, pues. ¿No? Sí, él juega ahí en la médula del área contraria, ¿no? Ahí en ese núcleo, y él se mueve como en un sustrato espeso entre... Sí, entre los centrales. Es un típico número 9, Ormeño. Está en el Puebla. Santiago Ormeño. Es compañero de Fernández Farasica, el colombiano. Bueno. ¿Te acordás de Spinazzola, jugador italiano? Sí. Un lateral. Sí, señor. Un lateral de la juega. Roma. De la Roma. Sí, juega en Roma, bueno. Pero voy a traer esta historia que quizá algún oyente o algún técnico le pueda servir. Resulta que Spinazzola andaba muy mal, con mucha lesión de tipo muscular, Martín. Bueno, pero de un momento a otro, el hombre se fue recuperando y está en un gran momento. Alguien le preguntó, pensando que era un trabajo que le habían hecho diferente en la preparación física. Dijo, no, yo lo único que hice de raro fue cambiar de dentista. Y quiero soportar esta historia con una, oíme la palabra, vivencia que tuve yo con Ricardo Díez, ese señor técnico uruguayo que trabajó mucho tiempo en Brasil, manejó al Unión Magdalena, te hablo del año 64 por allá. Sí, y estaba muy peladito. Y yo visitaba el Hotel Regina, donde llegaban todos los equipos visitantes, ahí en el centro, a espaldas del Banco de la República, por ahí. Y entonces, en el Magdalena jugaba un muchacho puntero izquierdo, Darío Vázquez, un paisa, que jugó en Santa Fe y en el Unión. Entonces, yo le pregunté al señor Ricardo Díez, ¿cómo era el caso de él que entraba, salía, se lesionaba, no jugaba? Y me dijo, mire, descubrimos, el hombre tenía un problema dental. Lo mandamos, lo trataron, lo mejoraron, y empezó a jugar como correspondía. Esto parece raro, Martín, pero en la boca hay mucho del tema muscular, ¿viste? Si vos tenés, sí, yo no lo quiera, sí, una infección, te sufren las extremidades, ¿no te parece? Es cierto, es que la falta de higiene bucal, digamos, puede provocar pues acumulación de gérmenes. Claro, bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede, amigos, generar pues todo tipo de infecciones. Y si estas infecciones, queridos contertulios, que estamos en cónclave, pueden pasar al torrente sanguíneo. ¿Qué quiero decir con ello, amigos? Que la sangre transporta bacterias a esos músculos y las articulaciones. ¿Qué produce esto? Contestemos entre todos, fatiga. ¿Qué más? Contractura. Contractura. Pero es más grave. Y yo te voy a contar lesiones, lo que me aconsejó un cirujano, el doctor Volpi, que fue el hombre que me hizo cambio de rodilla, me advirtió, lo primero que me advirtió cuando pasó la operación, me dijo, si llega a tener alguna infección bucal, inmediatamente se le va a la rodilla. Le dije, no, pero ¿cómo así? Me dijo, sí, señor, sí. La bacteria busca y encuentra donde su organismo está débil en ese momento y lo ataca. ¿Cómo te parece? Yo decía, pero ¿qué tiene que ver? Pero sí tiene que ver. Spinazzola. ¿Ah? Así, Martín. Spinazzola. Ahora que hay tanta lesión muscular, Martín, que uno ve que se desgarran. Hombre, no sé, puede ser que una revisión ante el dentista podría servir. No, claro. ¿Sabes que eso es bueno recordarlo? Porque pues hace rato sí se descubrió, Ginas pero Volpi. Olvidamos estos temas y son bastante interesantes, Hernán. Atención, que lleva la pelota el equipo del Once Caldas, como un cernícalo de vuelo estacionario, observando, intenta quebrantar y deteriorar. Atención, menoscabando la defensa, sí, remata el barco. ¡Oh, la pelota! Es contenida por el arquero del Pasto, Martínez. ¿Qué tal que hubiera sido gol, pues? Mira, sí. 1:31. Dos. De la tarde, 31 minutos, el cielo encapotado, no está lloviendo en Bogotá, Pero llegó la lluvia musical que trae Martín. Rock. Es una tormenta, ¿viste? Se congregan los nubarrones, sí, para soltar el chubasco de artillería y relámpagos abrasivos. Es rock, ya vio. Sí. Luisito. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. A ver. Bueno, amigos, acá viene entonces unos ídolos. Hay que tener una reverencia con, sí, con estos monstruos, ya que cuando sonaban parecía un ajetreo como de insectos, sí, como de gusanos que enfocaban pues sus rayos muy luminosos hacia la encopetada concurrencia, amigos. Bueno. Aquí viene esta melcocha, esta amalgama metálica que puede vulnerar con con grandes impactos de mucha osadía a los contertulios que nos están oyendo, con su andadura de tanqueta. Sí, señor. Bueno. Desde el visor de la torreta están disparando. Atención, calmados. Black Sabbath del álbum Mob Rules, de ese álbum de 1981 cuando estaba Ronnie James Dio. Así que viene la canción Mob Rules. Muy bien, Martín. ¿De dónde es esta banda? Oye, me encanta, ¿sabes algo, Hernán? Me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta, tu cuestionamiento, hombre. Yo son de Inglaterra. Son ingleses. Sí. Dio llega a reemplazar a... Dio llega a reemplazar a Ozzy Osbourne. ¿Sabes? De Birmingham. Pues que Ozzy era de ahí, de Birmingham. Sí. Dicen que de ahí salió el heavy metal para el mundo. Así que gracias por tanto. Sí, no, a ellos mucho. Por esta caldera, esta fragua, este dínamo musical. Qué lío. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos. Black and White, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Me encanta cuando llueve. Es el día perfecto para quedarme en casa. ¿No tienes que ir al banco a transferirle a tu mamá que está en Roma? Pablito, yo soy cliente Scotia Banco El Patria. Puedo hacer giros internacionales en euros desde mi casa y a donde quiera. Además, es fácil y seguro. Genial, quiero ser cliente también. ¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Conoce todos nuestros beneficios en www.scotiabancoelpatria.com. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora en Carulla está saliendo el pan calientico y crujiente. Pídelo ya y disfrútalo en casa. Carulla da la hora en la W. 2:35. Pan, pan, pan, qué rico es el pan, pan, que en este momento saliendo del horno está. Es la hora del pan, es la hora del pan, pan, es la hora del pan, calientico, crujiente, fresquito y perfecto para disfrutar. Es la hora del pan, es la hora del pan, siente el aroma y acércate ahora, y Carulla es la hora del pan. Hola Martín, cantidad, hoy nos están recordando los Cadaví, la cantidad de Freddy Manuel Rincón, los Zambuesa, los Bolaños, claro, los Castel, hola, los Briseño, muchísimas gracias. Y hay un oyente, gracias, hombre, que en medio los de esto, Higuaín, los no, Higuaín. Bolillo y Barrabás, Andrés Isach Escobar, los Daniel y Juan Fernando Giraldo, Rubén Darío Busto y su hermano Darío. Claro, libra que llamaba. Cobradores de tiro libre. Paulo César. Los Briceño. Johan. Los Briceño. Arango. Y un oyente, se me perdió aquí el nombre. Ah, no, aquí está. Axel. Me dice, tengo una curiosidad, escuchando la canción de Chucho Avellanet, creo que es la misma que interpreta Ray Charles, Can't Stop Loving You, creo que es la misma, no sí, puedo sí, sí, me encanta, loving, me encanta, dejarte sí. de amar, Can't Ray Stop. Charles me parece un monstruo. Uy, lo va a traer un día. Uy, sí, me parece una locura. Te preparo. Bueno, Martín, la noticia del día, Palmeiras del Brasil puso a conversar a Santos Borré con un delegado de Palmeiras. Y oíme lo que ofrecieron. Le dijeron a Borré, mire, le vamos a dar por 5 años 14 millones de dólares. Ese fue el primer aviso. Después vino otro que decían, no, le vamos a dar, para que sea más fácil la división, 15 en 5 años. Por supuesto, en River ya están afanados en a ver cómo compran el sí. porcentaje que tienen para hacer la operación. Pero Martín, no, es una cifra impresionante para Borré. Loquísima. Es una situación muy difícil para Borré porque él dice que está muy agradecido. Sí, pero no. Palmeiras le ofrece eso, mira, exactamente 14.700.000, ¿cierto? Por 5 años. Entonces le piden a él que dilate la firma para que salga libre. ¿Cómo te parece? Y él había dicho que quería que el River quedara con una plata. Ahora, complicado para él. Digamos, porque ellos le piden, demore la firma y le damos a usted el grueso de la suma. Y devenga una caudalosa cosecha. No, no, es que ¿ya? Es una cifra. Por eso decía ayer yo, Martín, que en el sur, Uruguay, Argentina, el mismo Paraguay, preocupados porque abre libro de pases Chile, Brasil y MLS. Entonces, creen que vendrán, me han dicho, sacarán jugadores, así de frente. Sí. ¿No? Sí. Pero, bueno, Martín. No, muy complicado. Dame que te... Muy complicado para él, pero vamos a ver qué pasa, porque pues está difícil de rechazar, ¿no? Bueno, pero la esposa, Ana Caicedo, que es periodista además, sí. dice que ellos no viven pensando en la plata. No. Eso lo dijo ella en estos días. Atención, remate del Pasto y de pronto en el palo. Remate de Rey Vanegas. ¡Qué ajetreo, señores! Sí, le metió un picotazo cortante al paral izquierdo. Señores, como un insecto carnívoro los atravesó entre la melaza, el melao y los trombos. Señores, y se metía en la pelota, pero se fue por fuera. Este Martín mezcla melaza con trombos, no que. Bueno. Tengo respuestas a la pregunta sobre Román, Andrés Román. Daniel Ballesterio dice, necesario. Sebastián, yo creo que una clínica como la Chayo no se va a prestar a mentir. No, la Chayo dio el concepto y los médicos de Boca dieron su concepto. Mauricio Cortiglia dice, en Colombia todo es posible. Él mismo dice, en Estados Unidos hay excelentes equipos médicos que pueden ir allá. Médico externo, mejor dicho, Martín, yo creo que la gente entiende, Jorge Arturo Laman, ¿habrá algún especialista indicado por el Ministerio del Deporte? No, yo creo que el Ministerio no se mete en eso, Martín, ¿no? No, yo creo que el de salud, tal vez. Bueno, 3 meses. Es complicado, no es un tema sencillo, porque tiene muchas aristas, pero aquí dicen que las noticias no son tan podrían no ser tan malas. Bueno, hasta podría. Ahora me parece que hay mucha esperanza para Román. No, claro. Vanay dice, es necesario un tercer concepto, una institución neutral que determine lo más conveniente para el jugador. Andrés Marzolini, concepto independiente o fuera del país. Juan Sierra, claro que sí, hay que hacer otro. Un ente imparcial ajeno a Millos y Boca, dice David Roberto Acosta. Existen 2 exámenes con resultados opuestos. Un tercer concepto es más que necesario. Andrés Urrego, alguna clínica internacional, David Lopera, Jimmy Moreno, una cantidad. Martín, pero todos muy decentemente y muy cortésmente, porque es un tema complicadísimo, todos derivan en que hay que buscar un tercero, y puede estar en Alemania o en Estados Unidos, y le toca a Millonarios enviar al jugador con su cuerpo médico, no sé, un médico que lo acompañe para los exámenes y salir de la duda. por lo claro. pronto, Millonarios no puede utilizar al jugador, porque hay un riesgo, ¿no es cierto? Tres meses. Pues tres meses sin bueno. que, sí, sin tener seguridad y teniendo bueno. otras voces o otra revisión. Te cuento que Europa o Estados Unidos, no sé. Ayer no pasaron el examen ni Muriel ni Zapata. Zapata, pues tiene el atenuante de la lesión. Muriel, no. No funcionó como centro delantero por jugar por el centro. Yo creí que iban a aprovechar el lado de Lucas Vázquez, que era el lateral derecho. No lo aprovecharon. O sea, pero expulsión infame. Oye, sí, oye Gasperini, el técnico del Milán, del Atalanta, dijo: mire, si yo hablo del árbitro, me meten 2 meses mínimo de sanción los de la UEFA. No quiero decir nada más, pero los conceptos tienden, en España lo han defendido un poco, ¿no? Que el árbitro expulsó bien y tal, pero en general el concepto es que para tarjeta amarilla no más, la jugada donde expulsan al jugador del Atalanta, que obviamente pues habló todo el sistema del equipo. Pero bueno. No, es que era de verdad lo de lo no, este árbitro, además no, de apellido Stiller. Alemán, ¿no? Stiller, alemán. Sí, que si uno lo oye, pues se escribe diferente. Stiller dice bastante, sí, sí. Porque, a ver, Hernán, hay algo que de verdad ya es molesto. Es que al Real Madrid siempre le ayudan en algún partido meten la mano. Es que de verdad. Pues te voy. Esto ya es alarmante. Te voy a dar el dato. ¿Sí? Te voy a dar el dato de la ayuda es más alarmante. Increíble que tuvo. Es alarmante. Bueno, hay unas cosas uno puede discutir, que fue falta, que no. Pero hay una caída de el señor Casemiro ya terminando el partido dentro del área, que era simulación. El jugador se queda sentado, el árbitro que ya le había metido amarilla viene y lo conversa, y entonces se nota la angustia de Casemiro porque sabe que de pronto le debe mostrar la segunda y lo echa, y entonces era amarilla y por simulación se la perdonó, aunque no puede jugar el próximo partido. Casemiro era tarjeta amarilla la segunda y roja, pero sí. Ahí demostró el árbitro que no tenía un rasero para los dos equipos. No, ¿no? Fue grosero, o sea, de verdad, sí, lo de este árbitro alemán. No. Ahora, hay que decir unas cuestiones que son unos hechos. Real Madrid tiene mucho más rating que Atalanta, si Atalanta pasa. Sí, en televisión. Sí, muchísimo rating, es decir, el Real Madrid es el equipo que más ven en el mundo. Bueno, es un equipo que, bueno, son cuestiones que no se trata de decir esto ya es así y es un atraco, no, porque pues no se sabe. Ahora puede ser una equivocación del árbitro, pero a cada rato es lo mismo. Stiller tuvo un rigor asaltante, o sea, excesivo ese árbitro alemán. Excesivo en la medida, me parece. Y le cargaba con el acrílico. Martín, le cargaba la mano a los del Atalanta, que no le protestaban realmente, no. Se mostraban conformes, ¿no? Ahora sí, no, muy de verdad que uno se como que se decepciona. Pero entonces yo ahorita estaba viendo fútbol europeo y como estoy como un poco decepcionado, me puse a ver Once Caldas Pasto y estoy feliz. Bueno, poneme cuidado, pero Martín, te digo una cosa, estoy también hay que reconocer, a mí me da la impresión de que Atalanta salió muy prevenido. Lo habíamos dicho. No, es que el otro, así no estuviera Benzema, y el otro salió así como que no es el partido. Atalanta que vemos en la liga italiana. Yo te digo una cosa, con todo y eso ellos tampoco se entregaron tan dóciles a ese tribunal de la infamia, a ese tribunal ellos jugaron. De la infamia que son el grupo de árbitros. Ahora, ¿ya? Pues como dicen en España, pues que claro, reconocen, es el primer gol de Mendy con derecha. El tipo nunca le pega con la derecha y le pegó. Pero bueno. Mendy le hizo un golazo. Ahora, a mí me parece que Atalanta salió a intentar. Lo que pasa es que, claro, es un grande. Pues a los 14 minutos. Pero Martín, a los 14 minutos te echan un marcador central. Pues muy bravo. Por ejemplo, Ilichi entró y después lo sacaron. O sea que. Es que es muy difícil. Uno menos contra el Real Madrid es demasiado. Y me parece que con todo y eso, cuando estuvieron Muriel y Duván Zapata, ellos no se metieron, con un hombre menos, no se metieron en esa cámara refractaria, no. Pues, a guarecerse, a esconderse debajo de la pollera de nadie. No, ellos salieron a intentar, Hernán, con los instrumentos que tenían, a gobernar, a intentar regir, ¿no? Ahora, también le dieron mucha libertad a Kroos. A propósito de Kroos, Martín, alcanzó a otro alemán Estielique en el Real Madrid. Ha jugado con el de ayer 308 partidos en el Real Madrid. Uli Estielique era un gran jugador de sí. Claro, del Real Madrid. ¿Te acuerdas que él se comió un penal contra Francia en Sevilla, en el 3-3? Y yo recuerdo que... Y luego termina que... pasando a Alemania. Termina pasando a Alemania, pero Estielique se comió un penal esa vez, bueno, el alemán. Y después fue técnico de Suiza en un partido que enfrentó a Colombia, me acuerdo, estaba Estielique. Eso sí. Técnico. Es que él fue de Neuchâtel, ¿te acordás? Ah, sí. Un equipo Neuchâtel. Suizo, sí, Neuchâtel. Bueno. Neuchâtel Xamax se llama, Neuchâtel Xamax. Póneme cuidado que la pelea por el, ¿cómo llamarán? El Balón de Oro, sí creo que lo llaman así en Europa, está en este momento inclinada al jugador Lewandowski. Resulta que Lewandowski tiene 26 goles, ¿no? Uh-huh, sí. Messi y Cristiano Ronaldo, cada uno 18 goles, y hay otro, Andrés Silva, con 18. Es decir, cierto. El alemán... Ah, pero a la Bundesliga le faltan 14 fechas, a la española 14 fechas, y a la italiana 16. Aparentemente Cristiano tiene dos partidos más que Lewandowski y Messi, ¿no? Ah, ya. Bueno, sí, entonces, Cristiano y Messi empatados 18. Mira, Lewandowski me dijiste 26, ¿cierto? Sí, señor. Inglaterra tiene a Salah con 17, mucho sí. menos, y Francia tiene a Mbappé con 16. Sí, por eso. Así que Lewandowski se enrota, ¿no? Sí, por un no, playón. No. Hola, se acabó Martín. El primer tiempo, se acabó el primer tiempo, intentó el Once Caldas por el litoral derecho, por el confín izquierdo, le costó. Va ganando sí. paso 1-0, me paso ya mismo ¿a qué? A Liga Europa. Ah, bueno, mientras te pasas, a Liga Europa. Quiero recordar que el Pasto hizo un gol y le pegó una pelota a Ray Vanegas en el palo, en las breves descripciones de Martín. Bueno, sí, hola, murió ahogado el padre, fíjate, de dos arqueros, Alisson, el arquero del Liverpool, y Muriel, que es el arquero del Fluminense. El señor se ahogó en un lago próximo a su residencia. Alisson sí, y Muriel. Sí, en la finca. En, la en finca. Una finca que ellos tienen cerca, bueno, como a 300 kilómetros de Porto Alegre. Mira que el señor, sí, Gaucha, la región. Mira que José Becker, el padre, era aficionado a la pesca submarina. Fue a buscar, pues, fue como a la laguna, pues, y entonces él como que buceaba sin ya. Y sin tanque, sin protección, bueno, y se ahogó. La entonces, laguna. Sí, sí, sí, buceando, imagínate, buceando. ¿Ah, sí? Los hermanos no Becker, los sí, buzo, y bueno. una laguna grande en su finca. Bueno. Y los hermanos Alisson y Muriel... Así se llama. Pues Muriel juega en Brasil, ¿no? Muriel es el otro arquero. Juega en Blue. En Fluminense. Pero bueno. ese es más veterano. Mira, Muriel tiene 34 años y Alisson 28. Bueno, Alisson es el titular de Brasil. Bueno, sí, que Martín. Es un momento difícil, ¿eh? Los jugadores nuestros son cacharro. A Fabra, es que a Fabra digo yo, francés. A Fabra, el jugador de Boca, le metieron dos fechas. Tres fechas de suspensión sí. para Copa y una multa de $2,000. Y a Carrascal, el de River, le han puesto dos fechas, pero ya River pagó una jugando, y no Carrascal, por supuesto. Le queda faltando una fecha a Carrascal. Pero la noticia hoy en Argentina son, no digo las excentricidades, Martín, sino el estilo de vida de Sabac. ¿Te acordás? Ah, sí. Hernán, perdóname. Un segundo. Es que Arsenal le acaba de ganar 3-2 al Benfica. Sí. Eliminó al Benfica, ¿ok? Me ya. pasé y ya él se acaba de terminar. Gol de Aubameyang. Entonces mete al equipo en la siguiente ronda. Era eso. Perdón la interrupción y continuemos si te parece bien. No. Quiero que me hables del jeque, como le dicen a Saba, sí. el jugador que era de la Equidad y están Estudiantes de La Plata. ¿Por qué noticia hoy? Mira que Sabac, qué interesante, ¿sabes? 23 años, de familia de galenos, de facultativos y médicos. Es barranquillero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, resulta que él sale del Deportivo Cali, él jugaba pues en su Barranquilla, el Cali lo ve, Garizábalo, y dice, vaya de pa'l Cali. él en el Cali sentía que tenía más posibilidades de triunfar ahí que en Junior, que en el Cali le dan más oportunidad a los jóvenes. Decía él, entonces se va, bueno, y se va a préstamo al Tondela de Portugal, donde no le fue tan bien, pero era muy joven, 7 partidos, 1 gol. Sabac vuelve y en Equidad le va muy bien, 37 partidos y 10 goles a este jugador de 23 años, muy disciplinado Hernán, siempre con entrenador personal. Yo siempre supe que este jugador tenía un entrenador personal permanente, trabaja mucho para su calidad. O sea, trabaja a porfía, lo mejor que puede, es muy persistente él, es un 9 zurdo, conocido como el jeque. ¿Sabes otra cosa, Hernán? Toca acordeón, toca guitarra, es compositor, él compone unas melodías que nos podrían traer orates a los seguidores pero Martín, y a los entrenos de Alejo Durán. Por la descripción tuya, tiene más preparación física que talento, ¿o no? No, es igual, pero pues... Es goleador, pues. Él trabaja mucho, pues, para perfeccionarse, o sea, es un tipo bueno, que... Bueno, ojalá le vaya muy bien siempre. Es un la que hizo, la demostración que hizo en Buenos Aires fue caminar, poneme cuidado, descalzo, sobre una parrilla con el carbón encendido, la brasa. Sí, él dice que, mira, cuando él camina por la brasa, que eso se lo recomendó un entrenador, él lleva la mente a unos lugares muy incómodos, muy estresantes, y luego en situaciones difíciles que pueda vivir, las puede sortear con más tranquilidad, algo así. Bueno. Y tuvo un mal momento, digamos, porque tuvo un gesto, un ademán que fue muy criticado, pero salió a pedir perdón en la calentura del partido contra Godoy Cruz, donde hace un gesto muy feo a un rival y dice, les pido perdón a todos los jugadores de Godoy Cruz. Tuvo ese momento, él nunca ha estado como en conflictos, en peleas, pero bueno, le pasó y parece que lo han perdonado, digamos que. Bueno, es un jugador que ha llegado a Estudiantes de La Plata. Además, debutó con gol, y eso, recordando que en Estudiantes de La Plata han desfilado delanteros colombianos de punta, como Dubán Zapata, como ese muchacho López que está ahora en Paraguay, como este... Edward. Y Zabal, ¿no? Faustino Asprilla alcanzó a estar. Aquí me escribe el doctor Manuel Forero, me dice, soy médico, tengo un compañero cardiólogo especializado en cardiología deportiva, tiene una publicación cardiología para ciclistas, está en Pensilvania. Bueno, puede ser. Bien, Martina, parece gente, okay. ¿Cierto? Bueno, sí. Bueno, espérate a ver. Hola, qué cantidad... Jorge y Mauricio Porras, los hermanos Córdoba ya fallecidos. Bueno, Martín, el City, señor, el Manchester City, es una cosa, lleva, con el partido que ganó ayer, lleva 19 partidos invicto ganando, y creo que de esos, como visita, 13 partidos, Martín. Una cosa... Sí. No, ese equipo sí, el de Guardiola, ¿no? Sí, el equipo está volando, 19 partidos ganando seguidos. Es un equipo que no sigue, digamos, no era como antes, que a veces cuando iba ganando seguía avasallando, como para triturar, como para pulverizar e intentando fragmentar al contrario. No, cuando va ganando hoy en día este Manchester City tiene un poco de más cautela, tiene pues un buen bloque, ¿no? Un buen enjambre, un buen cardumen, ese engranaje telepático, bien coordinado, bien entrenado y muy bien concertado, movimientos que te engañan, por ejemplo, los laterales, de pronto vos los ves y de pronto se convierten en interiores. Bueno, hoy entonces tenemos... son unos movimientos revueltos muy interesantes. Mientras empieza el segundo tiempo, que está ganando Pasto al Caldas, les quiero recordar que hoy tenemos Jaguares Pereira, tenemos Alianza Tolima, y tengo uno pendiente, Martín. Sí, ya te digo. El de las 8 de la noche. Mira, Jaguares Pereira a las 4, a las 6 Alianza Tolima, y a las 8 Medellín Cali. Está bueno el menú. No, lo de Medellín-Cali no está bueno. Es una marranada total. Es una marranada. Sinceramente, te digo. Otro partido en el que no llaman al argentino Franco Torres. No, ya tenemos, ¿qué será? Pero entonces, ¿para qué? Aquí en el fútbol nuestro han llegado unos casos muy raros. Millonarios trajo una vez un volante de apellido Carrasco que venía de Ferrocarril Oeste y no jugó nunca. No sé si se lesionó o no pasó. Y el Junior trajo un volante Brandán que tampoco jugó. O sea que los equipos nuestros en eso han sido muy receptivos. Usted llega, puede que juegue o no, no importa. Claro. ¿No? Y ya pues debe estar agarrotado realmente el jugador. No, pues es que de verdad que no lo llaman y él ya se recuperó. Yo no sé, de pronto a él le molestó al técnico uruguayo Arias que le hubieran traído un jugador sin decirle, sin su consentimiento, sin haberlo solicitado, porque él solicitó posiciones, él nunca dijo quiero este jugador, solo dijo de amores quiero ese arquero, el resto dijo quiero otro volante de marca, le trajeron a Robles, quiero tal jugador, quiero un central, vieron a Arias y les gustó. Y te quiero contar que ya se presentó Gordillo en San Lorenzo hoy, y anoche Luis Fernando Suárez, que habló por la tarde acá, ¿te acordás? Le ganó a Nacional, ganó bien, donde hoy le reclaman a Guimaraes, al técnico del Nacional. Primero, ¿qué pasa con Jonathan Alves? Lo que pasa es que Duque creo ha lesionado, pero bueno. Jonathan Alves, 5 partidos y creo que nada de nada. Nada. Ese jugador también le fue mal en Junior. En el único equipo que le ha ido bien es en Barcelona de Guayaquil, a Jonathan Alves, que es complicado además el tipo, ¿no? Bueno. Sí, no sé, pero no le ha ido bien en Colombia, ha sido complicado, ojalá empiece a convertir. Y muy bien Acosta, hice el uruguayo, hizo un golazo. ¿Acosta o el otro? No, ¿cómo se llama? Y Quintana. También. Quintana. Un golazo. Sombrerito raro, le cabeció. Un arquero nuevo, Kevin, ¿no? Bueno. Martín Mier. Es que llegó. Don Yamí Palacio, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Hola, ingeniero Peláez, y a Martín de Francisco, ese chiquilín bebachín. ¡Ay, bandido! O sea, que la gente no sabe que yo empiezo a trabajar a esta hora en radio. Un cara sucia tira piedra. Un saludo para Martín de Francisco, para don Hernán Peláez Restrepo, y para todos nuestros... ¿Le gustó? Jamás Martín, hoy, que te olvidaré. Pendiente de sus chiquilladas en su más tierna juventud. Pero también le gustó Chucho Avellané y su bolerazo. No, pero por supuesto, y quedé con ganas de buscar más, y eso voy a hacer durante la noche, una vez termine este programa, en las plataformas estas que existen de música. Martín, lo del acento paisa que desarrollaste hoy, ¿lo has venido practicando en las últimas semanas? Es que mira, oye, qué buena pregunta. Me encanta tu pregunta, pero Tan berriondita, ¿cierto? Él sí. Mira que en Zarzal ya uno empieza a hablar más paisa. Más. Ya, digamos, cuando uno está por Sevilla, por Cartago. Caicedonia. Se entrega, sí, exacto. Sí, porque Se vas entregando. Allá en esas zonas donde se encuentran la colonización antioqueña y la colonización caucana, ¿verdad? Exacto. Es cierto. Entonces, te vas derivando y vas originando, de pronto, sin darte cuenta, unos acentos y con la gallada, con la jauría, con ese tropel de enjambre de chicuelos, traviesos y tirapiedras. Chicuelos como vos, con una rueda, ¿no? Y entonces vas originando como unos cánticos y unos cantos, también unos acentillos que llaman la atención de propios, y ojo, no solo de propios, también de extraños. Eso nunca se ha dicho, es una frase novedosísima. Nueva. Entonces, pero déjame, yo le pregunto a Yamir, ¿cuál es el menú para los oyentes a partir de esta hora? Tendremos durante la tarde, don Hernán y Martín, pues música. Tendremos vallenato, porque hoy está Yarena Jacome con nosotros, es nuestro toque caribe del día de hoy, trae invitados musicales del vallenato. Averiguaremos qué son las empresas B, porque hay varias empresas muy prestigiosas del país que están buscando ser calificadas o certificadas como empresas B, y queremos contarle a nuestros oyentes eso, ¿para qué sirve? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se come? Finalmente tendremos a un biólogo que está estudiando los cambios de los ecosistemas aéreos del país durante la pandemia, y Gabriela Tafur lo ha invitado para que nos cuente más sobre su inspirador trabajo. Ya. Bueno, no, pues yo me quedaré en mi cámara refractaria, en el aposento acá, en este protectorado,